Presenta El Encendedor Radio. Y seguimos en El Encendedor Radio por Radio 1289.1 y saliendo por internet a través de radio12.com. Estábamos escuchando recién el capítulo 1 de Los Poliobios, Coahuilo Bermejo, en la voz de Ariel Cóceres. Lo tenemos ya en línea. Ariel, ¿me escuchás? Buenas tardes. Sí, te escucho muy bien. Buenas tardes a toda la gente de Entre Ríos, de Colón. La verdad que una hermosa ciudad. Tuve la oportunidad de conocerla dos veces. Y bueno, agradecerte también a vos por el espacio en la radio y por darle un espacio al aspecto de la literatura, la cultura, que así que agradecido y muy feliz de estar ahí, por lo menos mi voz, ahí recorriendo algunos espacios de Colón, que es tan bello lugar. Muchas gracias por tu tiempo. Sí, desde luego que estamos en una región bastante privilegiada en lo que tiene que ver al clima, a las playas. Pero bueno, la verdad que no sabía que habías estado también por esta zona. ¿Qué fue haciendo programas de radio? ¿Qué te trajo para este lugar? No, fuimos con la familia a conocer en dos oportunidades. Y hace un par de años atrás también estuvimos por ahí. Había cambiado un poco el lugar, pero la belleza permanece, es un lugar muy lindo. Y bueno, no solamente Colón, conocimos un montón de lugares de Entre Ríos, que la verdad que tiene paisajes que inspiran mucha literatura realmente. Es un lugar muy bello y se entiende por qué salen tantos buenos poetas de ahí. Sí, convengamos que Argentina entera tiene paisajes maravillosos a donde sea que uno vaya, ¿no? O sea, y la verdad que sí, Entre Ríos tiene una amplia trayectoria en lo que es la literatura y el paisaje. Ya hemos hablado en alguna ocasión de eso. Recién hablábamos un poco, Ariel, bueno, comentaba a la audiencia sobre tu trabajo, tu trayectoria, pero quería que nos cuentes un poquito más, ¿cuándo arrancaste con todo esto? ¿Cómo fue el traspaso de la literatura a los formatos radiales y audiovisuales? Sí, muy chico, desde muy chiquito, todo nació, digamos, el contacto cuando era un niño en el oeste de Formosa con las comunidades aborígenes, ese contacto con la naturaleza y también con la aventura que significa vivir en el oeste de Formosa, ¿no? Es muy parecido también al aspecto del impenetrable chaqueño, el oeste de acá sería más o menos similar a eso, y bueno, mi viejo ponía la radio a todo volumen, los partidos de fútbol y también la radio AM, digamos, que captaban en aquel tiempo, estamos hablando del año 85, 86 aproximadamente, y yo creo que ahí se me pegó un poco el tema de la radio y después no, nunca más me despedí, ¿no?, de toda la niñez. Cuando fui a vivir a mi pueblo, yo soy originario del Colorado, por una cuestión laboral estoy viviendo en otro pueblo que se... El Colorado queda al sur, la provincia de Formosa. Uh-huh. Y bueno, ahí empecé a tener contacto con la radio, más o menos a los 12, 13 años, haciendo todo técnica, y después ya empecé a tener contacto con la música, tuve bandas locales, hice programas de radio, y la conexión con la literatura creo que ahí viene fuerte, ¿no? En el aspecto de componer las canciones, y después después, bueno, el profesorado de letras también es como que me... Y tener también profesores que son escritores, de los mejores escritores de la provincia de Formosa, fueron mis profesores. Entonces, el mismísimo Orlando Gambrea, que es hijo de Tres Ríos justamente, pero que tiene su casa y su vida en el Colorado, y que es el escritor más conocido de la provincia de Formosa, por ejemplo, fue mi profesor durante años, y uno tuvo los primeros contactos con la literatura. Entonces es como que empecé a mezclar todo, ya tenía un contacto con la cultura, la literatura, y ahí empezó a explotar todo, ¿no? Y más o menos para el 2005, de hacer programas autogestionados radiales, ya empecé a hacer por el hazlo tú mismo, digamos, las publicaciones, los primeros libros. El primer libro del 2005 creo que era El latido de la libertad, que es el primero de todo, y fue un mensaje, porque yo no sabía si dedicarme a la literatura, y fue un libro que me dio muchas, un bolletito, digamos, con tres historias, y se terminó publicando en España, también obviamente con la visión independiente del hazlo tú mismo. Y entonces yo, fíjate, sacando la primera publicación y justo me la publican en España, automáticamente dije, bueno, sí, parece que es lo mío esto, parece que le llega lo que escribo a la gente. Entonces empecé a construir el mundo ahí, ¿no? Ya antes escribía canciones, pero no es lo mismo. Y bueno, ahí escribí, vino El latido de la libertad, después saqué El simión de los oprimidos, Seres, Agustiones libertarias, después otro libro, Corazón de asfalto, El expediente entre Monovio y Poliovio. Bueno, y la escritura pasó por un proceso, ¿no? También la música. Yo antes, aproximadamente en el 2000, era un músico que hacía hardcore, punk, grunge, y hoy estoy tocando jazz en guitarra. Entonces, y todos los formatos que escribí, la música que hice, todo el tiempo fue cambiando. La escritura primero era una escritura de protesta limpia, así, del hazlo tú mismo, la autogestión antiestado, y después empezó a convertirse en mundos, para poder expresar las injusticias a través de mitos. Y justamente Poliovio es un mito, ¿no? Es un personaje mitológico creado por mí, obviamente, y los Monovios, el escribiente, son todos personajes de un universo que se fue fabricando en el 2010, más o menos, con un libro que se llamó Agustiones libertarias, que justamente fue el nombre que le puse a la editorial autogestiva, ¿no? Agustiones libertarias, o sea, la forma de quemar el papel artesanal, digamos. Impresionante trayectoria, la verdad que fuiste partiendo de la música y luego, bueno, se transformó en todas estas obras, en todos estos trabajos que vas desarrollando. Actualmente, ¿en qué proyecto te encontrás más enfocado? Bueno, nunca me quedo en uno, o sea, escribo siempre, hago música siempre, tengo 4 programas radiales, tengo una radio autogestionada, y en el medio de todo eso también doy clases. Sería lo sistemático que tengo, la conexión con el sistema, es dar clases para el Estado, digamos. Pero después mi trabajo, todo lo otro, por ejemplo, hasta transmito y soy locutor, y sigo la campaña de un club de fútbol que se llama San Pauli, que es un club antifascista, alemán, de la Bundesliga 2, que por ejemplo está con el hazlo tú mismo. Las camisetas, por ejemplo, del San Pauli en la actualidad tienen, han sido elegidos por los hinchas, lo que tiene que decir al frente, digamos, y pusieron antifascismo, ¿no? Entonces, bueno, no sigo una actividad porque me aburriría. Hago muchas cosas y lleno un poquitito también así, el vacío que la sociedad te deja, ¿no? Y también le pongo un poquitito de algunos cascotes a la rueda del motor del sistema. De esta forma, tratar de meter ideas de libertad constantemente en todas las cosas que hago. Cualquier cosa que haga tiene que tener eso, ¿no? Ese aspecto del hazlo tú mismo, de la independencia, de la libertad, del anticapitalismo, del antifascismo, constantemente, todo el tiempo. Entonces, todas estas cositas que hago, bueno, te decía, estoy con el tema de... También tenemos ahora un taller de sublimación, estamos sublimando, tengo una librería, bueno, así, ¿no? Constantemente moviéndose. Desde luego, gestionando actividades diversas, Qué bueno, sí, la verdad que yo nada más estaba al tanto de lo que comunicás por tu blog, por las redes, ¿no? Que, bueno, básicamente es esto que contás vos, la música, los varios programas de radio que llevas, y que, bueno, me parece que lleva tiempo ya el trabajo en radio. La verdad es que estuve escuchando Los Poliobios últimamente, aunque hay como dos versiones, puede ser, hay una versión en descarga que es distinta a la que encontramos por YouTube. De paso aclaramos, ¿no?, que podemos descargar todos tus libros directamente de tu página, arielcoceres.blogspot.com. Claro, sí, sí, todo está libre, digamos, ¿no? Además, y también si quieren cambiarle el nombre y ponerle otro, yo ni siquiera me creo dueño de lo que yo escribo, no me interesa eso. Todo bajo Creative Commons, todo copyleft, no me interesan los derechos de autores ni nada de esas cosas, al contrario. Es algo que me pone bastante nervioso, el copyright y los derechos de autores. Siempre estuve muy en contra de eso. Sí, Los Poliobios fue, como te dije, como te estaba contando, fue mutando y cambiando constantemente. Y hay dos versiones: está el programa de radio, que es un programa donde se conecta con la literatura, con la historia del virólogo. El verbólogo, por ejemplo, que es otro programa de radio, tiene que ver con el estudio de la filología, la etimología, las palabras, ¿no?, la ortografía, la gramática. Uh-huh. Y por otro lado, Los Poliobios, y nace de Los Poliobios. Y antes de eso tuvo otro programa que se llamó Fuera del Sector, que también impulsaba todo eso, toda esa obra que tenía los Poliobios. Y Los Poliobios termina siendo una colección de audiorelatos que, bueno, ahora estoy preparando la tercera parte, que tiene que ver un poquitito con presentar la literatura de otra forma, de otra manera. Porque, en los libros que te fui contando, que los saqué, la literatura que escribo, digamos, que produzco, muta siempre, ¿no? En la primera parte era un lenguaje, el primer folleto era un lenguaje simple, y después se fue convirtiendo más complejo, y después se fue transformando en un mundo. Y ese mundo, que es ficcional y que sirve para contar y expresar lo que yo vivo, se esconde tras figuras. Y entonces la forma de poder contar los dolores y las injusticias cercanas de la humanidad, o puntualmente la provincia de Formosa y la República Argentina, que encontré, era justamente este audio relato. Y el audio relato viene en tratar de contar estas historias en primera uh-huh. persona, en segunda o en tercera persona, a lo largo de diferentes capítulos. Y son historias nuevas. Porque, por ejemplo, después voy a empezar a hacer readaptaciones de las primeras historias. Pero, uh-huh. bueno, eso ya es un adelanto. Estas historias, te decía, que son inéditas, que no nunca las publiqué. Yo dije, bueno, a ver, ¿cómo lo saco? Porque había sacado Tritomoniones y Poliobios, que es un audiolibro, uh-huh. como puedes encontrar, por ejemplo, ahí es un conjunto, es como un homenaje a la literatura que a mí tuvo mucha influencia en mi vida. Por ejemplo, ahí hay una historia de Julio Verne que cuenta la vida de un anarquista en el sur de la Argentina. Es muy loco. Y a mí me pareció esa historia que se llama Los Náufragos del Jonathan. Uh-huh. Yo cuando la leí quedé congelado. Digo, ¿cómo puede ser que nunca me enteré que Julio Verne contó de la vida de un anarquista viviendo en Argentina, en el sur, al comienzo del siglo XX? O sí, más o menos así. Y después me entero, bueno, algunos aspectos sobre la obra y sobre la publicación. Bueno, a mí realmente me llamaron mucho la atención y después también aparecen otras historias. Hay textos en homenaje a Pizarnik y uh-huh. otras cositas. Y entonces yo decía, a ver, ¿cómo cuentas estas historias en este mundo de hoy, en donde la literatura por ahí, a ver, revisten otras cuestiones? ¿Cómo llego a público? Eso también es la historia, ¿no? Claro. Como escritor, ¿cómo haces para llegar a la gente? Y entonces digo, bueno, vamos a probar esto. Probé el audio real. Anteriormente probé el audiolibro con canciones inspiradas en cada una de las historias. Anteriormente había formado, por ejemplo, tengo un libro que es el tercero, se llama Seres, que es un folletito que viene, es como un tríptico, digamos, una cosa extraña. Probé eso también. Después probé también en Agustiones Libertarias un poemario en forma de CD, canciones y adaptaciones, que también me dedico a hacer edición audiovisual. Ahí pueden ver, en el, están por ejemplo la serie Fútbol y Anarquismo, Historias Libertarias, bueno, fuera del sector la versión de Fue un Micro que se llama Autogestión. Bueno, eso es parte audiovisual, uh-huh. Tratar de volcarla y utilizarla para la literatura, y dice en el 2010. Entonces constantemente ir probando, ¿viste? Y modificando, todo para con el fin de la libertad, la independencia, y de llevarle un mensaje positivo a la gente, también un poco de hacerme entender que el mundo que hoy vivimos no es nada más y nada menos que cuestiones que tratan de manipularlos constantemente sobre la verdadera felicidad y la vida. Entonces, tratar un poquitito de brindarles pistas a la gente de la libertad, sobre todo. Desde luego, buenísimo el mensaje. Me parece bárbaro que lo vaya llevando a cabo progresivamente y a partir de estos formatos que se escapan al libro, ¿no? Uno por lo general piensa cultura o algo que tenga que ver con la narrativa, la ficción, y va a un libro, pero no es así. O sea, podemos adaptarlo a distintos formatos y reinventarlo. Veo también que lo que es tu escritura, tu arte en sí, se nutre de distintas fuentes de información y como decís vos, va mutando. La verdad que me parece bárbaro porque, bueno, no hay nada definitivo cuando uno se pone a crear, ¿no? Que tiene que ver con esta acción también de la reflexión. No solamente es sentarse a contar una historia, sino también es pensar, direccionarla, ¿no? Y me parece magnífico el mensaje que estás comunicando. Sí, vos sabés que me acuerdo de, más o menos, creo que fue en el año 2007, 2008, uh-huh. Se hacían unos encuentros que se llamaban Café Cultura, y en estos encuentros que los organizaba el gobierno en aquel tiempo, vino un periodista de rock muy conocido, yo me olvidé de, pero trabajaba, creo que, bueno, trabajó en varios medios gráficos importantes de Buenos Aires, y fue al Colorado, en ese tiempo yo vivía ahí, y dijo, el Ander, hizo una pregunta, el Ander, ¿es un lugar para quedarse o es un lugar de tránsito? Bueno, pero yo me acomodo en la primera camada, para mí el Ander es un lugar para vivir y ser feliz y quedarte ahí y escapar justamente a todo lo que es esa cultura súper mediática que te quiere moldear. Y la literatura te sirve justamente, porque también, a ver, en la música está eso, del uh-huh. under, pero también en la literatura está. Y en el aspecto de la radio, en la cultura está. Y hoy con los medios que tenemos acceso, podemos explotarlo. Y obvio, a ver, uno muchas veces dice, bueno, ¿para qué escribo? Uno escribe generalmente para satisfacer las cuestiones o los dolores personales, pero también tiene un fin esto, más allá. Porque si uno dice, bueno, yo escribo y nadie lo lee, entonces, bueno, la ideología o el aspecto de los conceptos de Barthes, Borges, o Foucault, por ejemplo, de la muerte del autor, entonces no tiene sentido. No, hay cuando muere un autor, un escritor, nace uno nuevo. A eso vamos todos, me parece, pero no lo queremos decir muchas veces. Sí, sí, desde luego que no es fácil ahí pensarse como que uno va a desaparecer, ¿no? Hay mucho ego también dentro del mundo de la literatura y del arte, con lo cual, bueno, hay que lidiar todo el tiempo, que me parece que viene al caso de lo que mencionabas vos. Pero bueno, lo importante sí es estar siempre reinventándose, presentando nuevos proyectos, ¿no? Nuevas actividades. Me parece magnífico. Nos vamos quedando sin tiempo, Ariel. ¿Algo más que quieras agregar, que quieras contarnos? No, simplemente agradecerte a vos y decirte, bueno, contarte que El Encendedor también tiene espacio en Radio Diversidad, que es la radio que la gestión, la autogestiono yo, uh-huh. Y que estoy muy feliz de estar y participar en tu programa, y muy feliz que exista gente como vos que agite la cuestión cultural en un mundo donde realmente intenta intenta hacernos creer que no sirve, ¿no? Gente como vos realmente le suma muchísimo a la cultura y créeme que vale muchísimo lo que haces y ojalá que tengas el encendedor y un día se apague el encendedor y se prenda un nuevo programa y así constantemente, ¿no? Así que te agradezco a vos y a la radio que da el espacio a la cultura y como siempre digo, bueno, mucha literatura, mucho jazz, mucho punk rock, mucha vida y arriba la cultura. Muchas gracias, Ariel. Sí, la verdad que comparto definitivamente esta idea que decías vos de que Lander es un lugar donde vivir. Me parece que también es una cuestión política que tiene que ver con no quedarse con aquello que nos da el sistema servido en bandeja, sino con buscarle la vuelta, ¿no? Todo el tiempo. Me parece que también es la impronta de tus proyectos, así que quiero invitar a la audiencia a que busquen arielcoceres.blogspot.com para tener acceso a todos sus trabajos y también Radio Diversidad, que tiene una aplicación en el celular para descargar y que uno puede acceder a todos los programas de radio de Ariel. Vamos. Bueno, gracias a vos, Ariel. Vamos a escuchar una canción tuya como para cerrar la nota. Algo que encontré ahí hurgando por YouTube es un cover de una banda hardcore, NDI, Patear Slogan, y tiene una curiosidad, que tiene ahí una inclusión de un poema de Vicente Huidobro. Me encanta, sí, una belleza. Sí, la verdad que me sorprendió, sí. Así que hay como para hacer la nota y compartirlo con los oyentes, algo distinto para esta tarde. Muchas gracias, Ariel, por estar al otro lado. Gracias a vos, gracias. Un abrazo. Un abrazo. No hay decisión, no más bodas, no pasión. Sé que es un minuto que querés cambiar, todo en un segundo de felicidad. Patear el slogan. Patear el slogan. Cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga, como recuerdo, en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El rigor verdadero reside en la cabeza. Arte poético, Vicente Huidobro. No más bodas, no pasión. Sé que es un minuto que querés cambiar, todo en un segundo de felicidad. Patear el slogan. Patear el slogan. Patear el slogan. Patear el slogan. Estás escuchando El Encendedor Radio.